Otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Buenas noches, estamos aquí empezando una nueva edición de otro cimbronazo. Muy buenas noches, compañero de Méndez Fino. Hola, hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va este lunes? Con la luna bien gorda, que se está por hacer llena acá nomás. Cochagola. Antes de desvariarnos con nuestros típicos comentarios sobre el clima, saludamos también a nuestro compañero Juan Perilla, del otro lado de la pecera, haciendo controles para que todo esto llegue a sus oídos. Y un saludito muy especial a Longo Estebani, que está cumpliendo años. Sí, un gran abrazo para Longo Estebani. ¿Aniversario natal se llama? Así, dicho natalicio. Fe. Natalicio, natalicio. Sí, también otros. Estamos re saludosos hoy, qué saludables. Saludo a nuestra compañera Camila Cremonte, la tercera en Discordia aquí, que esta noche no nos va a acompañar porque se fue a cazar pingüinos por el sur. Pero más allá de eso, como se sabe que por allá por el sur tiene las mejores conexiones de fibra óptica, seguramente nos está escuchando y hará aportes pertinentes a lo largo de la noche por varias vías de comunicación. Más les vale porque si no la vamos a castigar. Y así será. Y tanto para la Camilita, que está lejos, y nuestros queridos y tan extrañados oyentes a lo largo de la semana, cuando entre cimbronazo y cimbronazo, se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook Otro Cimbronazo. O pueden llamar a la radio, que es 451-6917. Y si no están en La Plata, marquen antes 221. Y si no están en el país, marque 54 antes también. Y si nos quiere llamar de la concha de la lora, también lo puede hacer. Marque 734521. Y 54-221 y después el número que le acabamos de dictar de la radio. Si se le olvidó, está en todo su derecho porque es un verdadero embrollo. Pero bueno, acá estamos en otro lunes. Ahora sí nos podemos dedicar al clima. Hace una humedad que me tiene verdaderamente, literal y metafóricamente, los pelos de punta. Veo el volumen de su cabellera negra y gruesa. Sí, estoy un poco cansado. Estos climas no son los que a mí me hacen feliz. Pero bueno. Sí, hay un pegote generalizado, pero la verdad que también hubo vientito y a mi parecer la lluvia le vino bien, por lo menos a las plantas de mi casa, supongo que al resto de las plantas de la ciudad también. Uno también puede... Venía medio seca la cosa. Puede probar regando. Pero yo confío en este invierno hermoso. Es verdad, hoy me di cuenta que había empezado el invierno y que no me había dado cuenta de que había empezado el invierno. Son cosas que a mí me importan mucho y que, sin embargo, no me había fijado ni cuenta, como se dice en el poblado, de que ya había empezado. Que es un acontecimiento importante, ¿no? El solsticio de invierno, antiguamente para muchas culturas tenía muchas implicaciones míticas, había muchas cosas ahí importantes en juego en el solsticio de invierno y en el de verano. Sí, la verdad que es importantísimo darse cuenta que llegó el invierno. Sí, aunque no nos demos cuenta porque la verdad es que hace calor. Si está, medio indeciso el invierno. Sí, además de pesado. Llega y se va. Caluroso. El otro día hasta una musculosa me tuve que poner. Estaba bastante caluroso. Andaba queriendo mostrar piel, compañera. Sí, la verdad que uno también se olvida de que tiene hombros blancos. De que es un ser humano. Blancos. En esta época del año. Bueno, hoy en el otro cimbronazo vamos a estar, además de recontravisitados por una banda muy buena, que se llama El Mondongo de Palermo. Ya lo anduvimos anunciando en el evento que hacemos cada lunes para que usted se acuerde de escuchar El Cimbronazo. Vamos a estar hablando de la migración. Este fenómeno tan humano, tan animal también, tan, podría ser cotidiano para esta ciudad que llega y se va tanta gente cada comienzo de año. Claro. Esta ciudad, Rosario, Córdoba, capital. Ciudades universitarias. Sí, sí. Sí, vamos a estar hablando de esto, charlando un rato, volviendo. Vamos a tener música en vivo con el Mondongo de Palermo, como decía Cami, que hace tango. Justamente, además, parte de sus miembros provienen del continente europeo. Así que nos van a poder ilustrar un poco más sobre la migración internacional ya, de la que nosotros ya no tenemos tanta idea porque no la hemos vivido en carne propia. Pero nuestras raíces andan sabiendo sobre esas migraciones, claro, tan lejanas. Más a este país o todos los países latinoamericanos. En realidad, ya a esta altura, todos los países han atravesado grandes migraciones. Sí, sí, de eso se trata, del gran cambalache que se ha hecho en el mundo. Para mí es como que el otro día charlábamos, el mundo llega a un momento como que han agarrado todas las personas, las han metido en una coctelera y las batieron un ratito y las desparramaron en el mundo. Porque han viajado tanto la gente, se han movido de tan de acá para allá. Que es un hermoso despelote. Y si usted se encuentra un boludo es justamente porque todavía está mareado del pase por la coctelera. Tal cual. Así que también vamos a estar hablando de las consecuencias de tanta migración, de cómo se transforman las culturas, la música, de todas las sensaciones que uno atraviesa cuando migra, por ejemplo. La nostalgia, la extrañitis. El desarraigo. El de encontrarse con un nuevo, un otro, distinto. Bueno, un despelote hermoso. Sí, pero antes, tenemos para invitarles, a un par de cosas, o por lo menos una con seguridad. Sí, sí, hay un par de cosas, varias cosas en realidad. Está, este viernes 3 de julio, no. Sí. Sí, sí. ¿Sabe que le pegó? Le pegué bien al calendario. Viernes 3 de julio hay una varieté en la Casa Enredadera. La Casa Enredadera queda en 10, 63 y 64. A partir de las 9 de la noche van a estar cobrando un bono contribución que es para aportar al crecimiento de esta casa que está recién abierta nomás. Este año se inauguró y tiene un montón de propuestas hermosas para que vayan a conocer. Así que si en la varieté inaugural se la perdieron, pueden ir ahora a conocerla. Espectacular. Ahí Casa Enredadera va a haber varias sorpresas. Ajá. Además me han dicho que es un lugar muy bonito. Sí. Así que vaya a conocer por lo menos. Acogedor. Antes de eso, mañana mismo, de hecho, a las 20:30, justamente a la misma hora que el partido por semifinales de Argentina, va a estar habiendo, si a usted no le gusta el fútbol o ya no tiene fe en la selección o cualquiera de estas cosas, a las 20:30 se presenta en el Teatro Argentino la New York Youth Symphony. A la miércoles, ¿qué es eso? La Sinfonía Juvenil de la ciudad de Nueva York, que toca música clásica y que va a estar re bueno porque encima es gratis. Onda que hay que, supongo yo, clavarse dos horitas ahí a tomar mate y charlar con la gente que hay alrededor para poder encontrar lugar. ¿Que va a haber un montón de guachitos yanqui tocando? Un montón de pendejos. No creo que sean tan pendejos, deben ser como nosotros más o menos. ¿O no? Ah, no, sí, son pibes chicos. Pero lo que leí por ahí es Son cabritos chicos, ¿no? Son caros chicos. Lo que leí por ahí es que tienen nivel casi profesional. Es como que vos los escuchás a estos pendejos y decís, a la pucha. O sea que hay que ir tempranito al Teatro Argentino porque dicen que las entradas se van a repartir una hora antes. Así que yo creo que semejante evento hay que ir a hacer cola. Hay que hacer, sí. Hay Pero que hacer bueno, tiempo ahí. Hay que aprovechar que se da esta oportunidad, que cuántos cabritos chicos vienen a tocarnos de esos lares. Y que es gratarola además, hay que aprovechar eso. Y que la música en el Teatro Argentino suena muy bonito también. Sí, también el viernes 3 hay una fiesta afro que se va a poner re piola, parece, en el Club Hípico. van a bailar dos ballet, uno de Capital y otro de La Plata. Va a haber un trío de música africana que tocan y cantan. Así que si querés profundizar sobre esa cultura que tanto nos enraiza, pero esta viene de África posta. Espléndido. Así que se pueden dar una vuelta también por el Club Hípico. La preventa está 50 pesitos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pero ya es principio de mes. Así que los afortunados recién cobrados pueden aprovechar eso. El mismo viernes. Tres cosas para hacer el viernes. Yo tengo un problema con la agenda el viernes porque quiero hacer todo lo que hay. Debes partirte en dos. Sí. Como o en tres, o en 20. Bueno, el mismo viernes también a las 9 de la noche en el Almacén Obrero, allá por 13 y 71, nuestro compañero aquí de la casa va a estar, nuestro compañero Darwin Caballero, uno de nuestros amigos cuenteros, compañero de la casa, va a estar presentando un ciclo de cuentos donde también van a filmar su primer DVD. ¡A la mierda! Así que si ustedes quieren que sus caras, sus sonrisas y sus gritos de júbilo estén inmortalizados en un DVD, lo único que tienen que hacer es acercarse el viernes que viene a las 9 de la noche a 3 y 71 en el Almacén Obrero con entrada libre y salida a la gorra. Muy buena propuesta. Sobre todo para la gente que le gusta aparecer, ¿viste? Hey, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Después yo tengo otro... Al final teníamos un montón, che, de eventos. Nos hicimos los humildes. Toca el Plan de la Mariposa en Niceto este viernes también. Si alguno tiene ganas de irse para Capital, salen desde La Plata. Va a haber un colectivito que se van todos juntos para allá a apoyar con el Plan de la Mariposa. Así que ya vamos a ir subiendo todos estos eventos que les anduvimos contando para que no te pierdas de nada. Si tenés ganas de mover este viernes, este sábado o esta semana. Impecable. Lo tengas todo. Entonces ahora, invitaciones mandadas, previa, hecha, arrancamos con todo entonces con otro cimbronazo acá en Radionauta. Quédense ahí porque ya del otro lado del vidrio están nuestros amigos del Mondongo de Palermo que van a estar tocando en un breve nomás. Bueno, y acá entonces, de vuelta con el otro cimbrón, nos estamos acomodándonos un poquito todavía. Vamos a empezar con el programa en sí. Dijimos que íbamos a hablar de la emigración, la migración, como quiera que se llame. La inmigración. Inmigración. Todas las migraciones. Emigración, migración. Todas las migraciones. Sabemos que, por ejemplo, para que el mundo pueda estar poblado por seres humanos, en algún momento tuvieron que empezar a moverse, ¿no? A ir de un lado para el otro. Claro. Digamos que es parte de la esencia del ser humano moverse y circular por la Tierra, porque de alguna u otra manera tuvo que haber poblado la complejitud del globo desde cuando aparecieron en aquella vieja África, cuando todos los continentes estaban más juntitos que ahora, hasta los días de hoy, ¿no? El ser humano tiende a moverse. Pero antes medio que... Y se movían persiguiendo animalitos, ¿o no? Para comer y eso. Claro. Bueno, se me acaban de romper los anteojos. No. Si a usted le interesa, señora, señor, que está en su casa. No, debo contarles a los oyentes que yo fui actora protagonista del quiebre de los lentes de Umi. Bueno, los pisé en una plaza. Tendrás que sobrevivir con, perdón, esa culpa. Pero bueno, para que no se maree, volvemos. Sí, el ser humano antes cazaba y se movía persiguiendo a los animales, que también se movían buscando mejores pasturas, mejores climas, escapando del frío, o buscando simplemente comida. Y el humano iba atrás de esos animales para poder comer también. Sí, incluso hasta hoy la migración tiene que ver con la búsqueda, con la mejora, con el escape de otras cosas, pero con la superación de alguna situación de la que se esté viviendo, digamos. Claramente. Y así también los animales que, por ejemplo, se mueven, que a mí me ha fascinado la cabeza cada vez que he mirado cosas así, que los animales se mueven, siguen rutas ya establecidas hace generaciones y generaciones. Entonces el tataratataratatarabuelo gorrión les dijo, genéticamente les va transmitiendo las rutas de migración a su descendencia, y así se van, los animales se van moviendo por el globo, siguiendo a veces el sol, a veces siguiendo el magnetismo de la Tierra. No. Otros sentidos que para nosotros nos parecen ciencia ficción incluso, ¿no? Pero hay animales que van y lo sienten y entonces lo siguen. El salmón, por ejemplo, que se va desde el mar hasta lagos metidos en la montaña, yendo a contracorriente para desovar nada más. Dejan los huevitos ahí y se vuelven al mar. A la miércoles, no sabía esas andanzas del salmón. Las aves que pueden cruzar continentes enteros. Sí, la verdad que yo debo haber dicho acá en Otro Cimbronazo que a mí me gustaría ser pato por las migraciones que se pegan, la verdad. Además vuelan tan prolijo, ¿viste? Van ordenadito, uno se cansa, se va al fondo, esa onda. ¿Viste? Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, y los patos también van siguen corrientes de aire, el espectro radioeléctrico de la Tierra también. Es una cuestión compleja, por lo menos. Bueno, allá en mi pueblo se desarrolla una migración totalmente instalada, naturalizada, que es obvio, pero acá para los animales y las vacas de la pampa les parece imposible. Una vaca ve una vaca pampeana ve una vaca patagónica y le dice, te querés matar, gorda. Sí, porque la verdad las vacas por allá andan caminando entre la invernada y la veranada. En el invierno están en una zona donde el pasto está más resguardada. En los valles. En los valles, donde están resguardadas de la nieve y de la exposición y de las alturas y del frío. Pero cuando viene el verano y se derrite toda esa nieve, queda el pastito bien rico, fresco, como cual rúcula recién lavadita. Y se mudan, caminan varios días hasta las cumbres de la cordillera para comer del pasto bueno que sale en el verano, porque ya donde estuvieron todo el invierno se acabó y está totalmente desértico. Claro, eso es algo que antiguamente se hacía en muchos lugares del mundo, donde las condiciones meteorológicas no daban como la pampa de que tenés el pastito ahí regalado al alcance de la mano. Entonces era como rebuscársela para que los animales pudieran crecer. Y hoy en día se hace en algunos lugares perdidos de África, y en algunos lugares perdido de la Patagonia. Después en no muchos más lugares ya no existe esta práctica de que existen la transhumancia, los feedlocks y qué sé yo cuánta cosa. Yo no me quiero imaginar el encuentro de una vaca de la Patagonia con una pampeana, lo que se deben o con una neozelandesa, ponele, que comen alimento balanceado. Sí, les dejan comer pasto. Creer. Bueno, sin ir más lejos, nos pasa a los humanos cuando nos encontramos con alguien que vive muy distinto a nosotros, no tan lejos de donde nosotros vivimos. Exactamente. Pero bueno, veníamos entonces diciendo animales, hombres que persiguen a los animales. Después, bueno, el hombre encuentra la forma de cultivar la tierra y entonces se establece y ya entonces deja esa migración continua de andar persiguiendo a los animalitos para clavarle la lanza y se pone a clavarle la lanza a la tierra. Semillita acá, semillita allá. Bueno. Se instala el tipo. Se instala. Ahí empiezan a nacer historias, ¿no? Cosas así que se cuentan, ¿no? Y justamente, por ejemplo, así como el nacimiento, bueno, no, o no el nacimiento, pero uno de los grandes hitos del pueblo judío y también del cristianismo, digamos, que fue ese gran éxodo de Egipto hacia la tierra prometida, donde Moisés abre el mar a la mitad y tantas otras cosas, un poquito más cerca, de este lado del charcote, los incas también tienen un mito fundacional que se basa justamente en una migración. Ajá. Paso a contarles así brevemente. Estaba el sol, que estaba enamorado de la luna, ¿no? Siempre se ha contado esa historia. En miles de culturas se ha contado siempre que el sol está enamorado de la luna y que es un amor imposible y frustrante porque nunca se pueden encontrar. Sí, yo estoy convencida igual que cuando la luna está nueva, para mí están con el sol abajo del mar. Se fueron a chapar. Vos te imaginarás. Exactamente. Entonces, no se pueden encontrar. Frustración, pero cuenta la leyenda de que en algún momento el sol y la luna se iban a encontrar, iban a poder estar juntos sobre el lago Titicaca, sagrado lago Titicaca. Qué buen nombre ese lago. Y de esa junta iba a salir un hombre y una mujer, ajá, que iban a ser los elegidos por el sol para civilizar, por decirlo de alguna manera, al hombre, ¿no? Y entonces, bueno, el sol se encuentra con la luna a las orillas del lago Titicaca. Y de ahí salen un hombre y una mujer. Ambos hermosos, resplandecientes, llenos de energía y vitalidad. Bueno, y él se llamaba Manco Cápac y ella se llamaba Mama Ocllo. ¿Tenía dos manos el muchacho? No, era como nuestro futuro presidente. Oh, ni lo digas. Dios lo guarde en su gloria. Anoche soñé que lo mataba. Upa. A Scioli. Cuidado. Ojalá se cumpla. Cuidado, Dani. Cuidado, van por ti. bueno, y entonces aparecen los padres del pueblo incaico y el sol entonces les dice, ustedes tienen que instruir a todos los hombres del mundo en el conocimiento, la religión, las leyes, el orden, digamos, los tenían que sabemos que los incas eran un imperio también, ¿no? Y como todo imperio también tenían su... Por más que hoy los miremos como con ojos medio románticos, decimos, ay, el imperio inca, que yo también tenían sus partes de conquistadores, de sanguinarios, ¿no? Tenían un poco de todo. Bueno, entonces, ellos eran el pueblo verdadero que tenían que ir a llevar las verdades al resto de los pueblos de América o del entorno, ¿no? Y les dice, ustedes tienen que ir hasta la tierra, una especie de tierra prometida también. Vemos cómo se repiten las historias en distintas culturas, que eso también es algo que me ha llamado mucho la atención siempre, ¿no? Culturas que nunca han tenido contacto y que, sin embargo, tienen mitos fundacionales muy parecidos. No somos tan originales al final los humanos. Claro. Y entonces el sol les dijo, donde yo clave mi vara luminosa, va a ser ahí a donde ustedes van a fundar la ciudad sagrada, que luego fue Cusco. Y entonces así, el sol iba como amagando, clavar la vara acá, clavar la vara allá, y Manco Cápac y Mama Ocllo iban persiguiendo la vara por todos lados, esquivando pueblos más agresivos, llevando adeptos de pueblos más bondadosos. Movilizando gente. Y así fue un éxodo también de varios años. Hasta que finalmente el sol va y clava su vara muy profundamente, tanto que dejó de verse. Por eso ahora no podemos ir a decir, esta es la vara del sol. Oportunamente se escondió bajo la tierra. Y entonces ahí fundaron la ciudad de Cusco, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es que toda la historia del nacimiento del pueblo incaico está basado justamente en un movimiento de personas a lo largo de la tierra y a lo largo del tiempo, buscando como ese lugar ideal, ¿no? Como para establecerse. Que es lo que ha movilizado a mucha gente también a moverse buscando como su hogar, que probablemente no lo conocen, ¿no? Pero como que tienen un hogar prometido por ahí, alguna... como un hogar fantástico, digamos, ¿no? Que no necesariamente existe, pero que andan como buscándolo por ahí, como si fueran promesas, ¿no? Sí, yo la verdad que cada vez más me convenzo de que la migración tiene que ver eso, con una búsqueda en la que se combinan las libertades de uno, las limitaciones de otro, las posibilidades, los proyectos, también dónde está tu familia, o a dónde se fue, o dónde se quedó. Es una búsqueda permanente que uno, por lo general, busca estar un poco mejor, ¿no? Así que de eso se debe tratar bastante. Sí, sí. Sí, porque... y también como escapando mucho a los males, ¿no? Como esos males pueden ser tanto como demonios internos como demonios externos y de carne y hueso, ¿no? Pero siempre está la persecución del bienestar, ¿no? De esa promesa de libertad. Sí, de hecho, uno está... Yo migré de mi pueblo a esta ciudad buscando unas nuevas cosas. Digamos, con la excusa de estudiar, uno se va encontrando con nuevas personas, nuevas formas de vivir, nueva música, nuevas formas de relacionarse. Y... está bueno migrar, y la se verdad. Va transformando uno también, ¿no? Junto con todo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es un como una gran masa que va tomando varios sabores, colores, formas, que está bueno, la verdad. Yo te propongo que nos escribas a los Cimbronazo y nos cuentes si migraste, si de dónde sos, de dónde te sentís, porque también viene mucho esa pregunta. Al final uno, ¿de dónde es? Se anda migrando, viniendo, yendo... si querés contarnos al otro Cimbronazo, y si no, bueno, podés llamar a la radio. Nunca nos llaman, en realidad. A nosotros nos encanta que nos llamen. Creo que para mí deben tener miedo de escuchar la voz de Juan, y entonces así hacerlo real y que deje de ser ese mito de Juan detrás de las perillas. Perilla. Tenemos que hacer un mito fundacional de Juan Perilla, sí. Para mí. Hay que, así como los incas hicieron el suyo, nosotros... le vamos a hacer una leyenda. De otro Cimbronazo, la leyenda de Juan Perilla. Me parece perfecto. Bueno, así que escribinos a otro Cimbronazo como nos escribió María Pía Borguero y nos puso una foto de una valija y nos dijo muy buen programa. Le mandamos un saludo. Y agradecidos estamos con ella. Pero bueno, ahora vamos a escuchar algo de música. Y ahora a la vueltita vamos a estar con el Mondongo de Palermo, que ya están acá afinando los instrumentos, hablando un poco y escuchando qué tienen para mostrar de su música. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras. Este mundo es chiquitico, todos en esta tierra tú eres, tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Un planeta sin embajadas, sin visa ni pasaporte, sin ONU ni Banco Mundial, ni deuda externa que pagar, sin bandera que nos dividan, sin minorías sobre mayorías, sin bombas en el oriente, en norte, sur o en el este. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra tú eres, tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Caminando pa' Colombia, me voy trotando pa' Brasil, me voy nadando pa' España, en autobús pa' La Habana, en bicicleta para el Congo, en triciclo pa' Pekín, en curiara pa' Jamaica, o en un burro pa' Berlín. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra tú eres, tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico.

estábamos charlando de cómo la gente se traslada de un lado a otro. Y sabemos que ustedes, hay algunos que se anduvieron trasladando de otros países para acá. No sé si quieren contar un poco cómo fue la experiencia. Sí, digan sus nombres porque los oyentes no los conocen. Hola. Hola a todos, soy Alessio, el contrabajista del Mondongo de Palermo. Justamente nosotros, yo y Simone, que es el mondonista, tenemos un lindo relato porque nosotros venimos de Italia, llamados o menos por el tango, pero acá nos juntamos todos en el marco del tango. Y bueno, capaz que más adelante vamos a desarrollar mejor el tema, porque no quiero monopolizar el micrófono. Está bien. Saludamos a los demás, no sé si quiere presentar. Sí, mi nombre es Lautaro Tisera y soy el guitarrista del Mondongo. ¿De aquí, de La Plata? Sí, de La Plata. Ahí está, un local. Y contamos también con la presencia de... De Simone, ya me considero bastante local también. Vivo acá hace un rato y nada, toqué el bandoneón. 10 minutos. 10 minutos, hace un ratito. Y bueno. ¿Hace cuánto que viven acá? Yo casi 7 años. Este, buen número. Un buen número, sí. Me lo voy a jugar mañana al otro. 7 y ¿cuál es el número? ¿Otro encima número? El número de la suerte, te digo. ¿Sí? 7, sí. ¿Ya te lo jugaste, ganaste? No, pero dicen que dicen. El jueves voy a jugar a los caballos. Entonces, me juego el 7. 7 ganador. Sí, 7 en la punta. Chicos, cuéntenos, el Mondongo de Palermo, ¿hacen tango? ¿Participan en milongas acá en la ciudad? Y empezamos así, ¿no? Con el amigo Simón. Empezamos con Simón hace alrededor de 4 años. Y bueno, empezamos a tocar en milongas, en bares, en restos. Digamos, el tango, así en esta versión más pequeña que tiene de bandoneón y guitarra, es muy fácil para llevar a cualquier reducto, ¿no? De la ciudad, de donde sea. Entonces, teníamos las puertas abiertas a varios lados. Tanto como, creo que en una época tocamos en todas las milongas. Tocábamos de miércoles a domingo. Así que, de ese punto de vista, fue muy, muy fructífero el grupo. Sí, hasta que decidimos de ser un poco menos prácticos. Y sumamos un instrumento un poco más difícil de llevar. Ahí te quiero. Nah, el contrabajo, que es un instrumento hermoso. El problema es que es un instrumento muy difícil de llevar. Por suerte, ustedes no lo pueden ver, pero ahí el chiquito. Que me dicen Alessio chiquito. Lo llamamos el chiquito. Porque... Sí, con su generoso 1.50 de estatura, ¿viste? Exactamente. Enano. 1.50 de piernas. Claro. Y bueno, nada, la cuestión fue esa, ¿no? Que empezamos a ampliar el equipo y después incorporamos a un cantor. Nos vimos como que nos faltaba un elemento más, ¿no? Un elemento que era la voz, que era muy importante para lo que veníamos haciendo, ya que veníamos tocando todos tangos instrumentales. Claro, en un principio era solo instrumental. Solo instrumental, sí. Y veníamos trabajando con la onda de Aníbal Arias, con Marinero Montes, la onda de Grela con Federico, la onda de Siria Cortiz con Ubaldo de Lío, ¿no? Todas esas escuelas de dúos, ¿no? Claro. Y porque a mí, yo soy personalmente muy fanático de la música instrumental, pero también es verdad que la música instrumental tiene mucho menos llegada, ¿no? Mirá, yo ya no sé. ¿Dudás? Yo ya no lo sé. No, es que en un momento pensé que no. Y en otro momento, y hasta que un día me ha pasado que teniendo ese preconcepto, me han dicho que nada que ver con un concepto mío. No yo, sino en público. Entonces que era un prejuicio mío, más que... También que es un prejuicio demás. Mío. Entonces como que desde ese lado me reformulo esa pregunta que nos hacemos los que hacemos música instrumental, ¿no? ¿Hasta qué punto uno puede llegar a tocar? El otro día tocó el sexteto mayor... Y nosotros tocamos antes de ellos y ellos tocaron una hora y monedas, todo instrumental, y te puedo asegurar que... Volabas. Sí, no simplemente eso, sino que no te aburría nunca. Era tan rico en arreglos, en dinámica, matices, en toques, en todo, y tocaban tan bien que no necesitaban otro un cantante. Sí, sí. ¿No? Entonces como que hay que reformular esa teoría, que a veces es acartonada, ¿no? La de la música instrumental. Un grupo de ahora, Violentango. Violentango es un grupo que toca todo instrumental. Sí, es verdad. Así que, y no agota, no cansa. La gente va y escucha Violentango. Sí, hay respuesta. Ahí está. Entonces, hay que reformularse siempre. Y es bueno eso de cuestionarse, ¿no? Y que en mi lado fue una persona que nos fue a escuchar una vez, nada más. Bueno, lo bueno es que nosotros hacemos las dos cosas, ¿no? Porque por no quedarnos afuera de una, hacemos la otra también. Bueno, hoy no está el cantante, lo avisamos a la gente de... Así que van a cantar ustedes. Exactamente. Nuestras voces son adorables. Y con respecto al nombre, que esto es un medio dicotómico, el Mondongo de Palermo, ¿cómo llegaron al nombre? Bueno, eso... Bueno, eso empiezo yo, una parte, y la otra parte la hace la otra persona que tengo vale. Derecho. Hay varias versiones en realidad. Bueno, cuenten la que más quieran o cuenten todas, no hay drama. Bueno, empecemos con la no oficial. Bueno, a mí me gusta decir que el Mondongo de Palermo, ¿por qué nos conocimos chupando birra Palermo y comiendo mondongo? De una. Bien popular. Y la más triste. Que esta también era triste. Ah, sí, no, eso sí, sí. Diciendo, era como, bueno, muy folclórico. Pero bueno, tenía un encanto así suburbano, ¿no? Sí. Que bueno, la otra es que, bueno, en el momento que nos conocimos con Simón, yo vivía y vivo en el Mondongo. Y Simón vivía en. Él era de Italia, es de Italia, de Sicilia, entonces, y de la ciudad de Palermo. Entonces, para encontrar así un nexo entre los dos puntos cardinales, estos tan lejanos y tan próximos, porque, digo próximos porque está muy cerca del círculo siciliano, es toda una cosa, uno va cayendo con el tiempo y es como que hay una cosa ahí rara. Lautaro encima tiene origen siciliano. Yo tengo origen siciliano también. Y bueno, toda la cuestión que dijimos, vamos a poner, ¿qué le ponemos? Un día, no sé cómo fue, pero fue una cosa así, esas rápidas, que bueno, vamos a ponerle Mondongo de Palermo y ya. ¿No? Y fue rodando. Y fue rodando. Y sí, fue lo más sagra que escuché en la vida. Porque. ¿Por qué? Porque uno está mucho tiempo para pensar un nombre y por qué. Y a veces se plantea cuestiones filosóficas. Y una cosa no cierra, ¿no? Bueno. Mira, lo bueno es que nos preguntan siempre por qué nos llamamos el Mondongo de Palermo y queda, ¿viste? Claro, hace un ruido el nombre. Claro, el Mondongo de Palermo. Está. Yo me quedo con la de tomar Palermo y comer mondongo igual. Eso, no sabía. Y ustedes, chicos, ¿cómo llegan al tango? ¿Familia, gusto, nomás corazón? ¿Casualidad? Casualidad. Casualidad. Ajá, ¿cómo sería? Que ¿quieren la versión oficial o la versión...? ¿Pero cuántas versiones que hay por acá? Sí, sí. Mira, nosotros somos amigos personales de Real, a nosotros nos gusta todo lo escondido, la caca. Nos gusta crear mitos, ¿entendés? Claro. De eso se trata. La no oficial, entonces, por favor. La no oficial, sí. Que un día iba caminando por las calles de San Telmo y es la no oficial. No, y nada, y escuché pues primera vez una orquesta de tango y nada, me pareció muy lindo, nunca había escuchado tango en mi vida y nada, me quería comprar un piano y me terminé comprando un bandoneón. Ah, ¿no tocabas el bandoneón cuando escuchaste tango por primera vez? Buenísimo. ¿Ustedes, Alexio? Yo en realidad conocí el tango en Italia, así para probar, me llamaron, yo te digo la verdad, no me gustó mucho. Porque por ahí empezamos tocando Piazzolla, como la mayoría de la gente que empieza a tocar tango. No me llamaba mucho la atención. Pero de a poquito investigando, porque participamos a un concurso discográfico que tiene que ver el tango con Italia, que descubrimos que hay varios compositores o letristas que vienen de mi tierra. Que migraron, para volver al tema de la migración, para engancharme con ese tema, migraron acá y, por ejemplo, qué sé yo, Mario Battistella, que es de mi pueblo, era letrista de Gardel, por ejemplo. Y él es más conocido por escribir guiones de teatro, del cine. Entonces de a poquito empecé a entrar adentro de toda la mística, de la poética, de la letra. de tango y también de la música. ¿Cómo se vino abajo Verón, no? ¿No? ¿Por qué? No, encima claro, este, Romeo, quiero Julieta, Batistella, Batistella y el salmón. El salmón. Y no, quiero hacer un poco de publicidad porque la pianista con quien yo tocaba, que es una historiadora, se recibió en Letra e Historia, empezó a hacer investigación sobre el tema y recién publicó un libro. Yo, cuando voy a tener tiempo, voy a empezar a traducir el libro. Y lo voy a empezar a difundir acá. Porque, si no podés invitarla al otro cimbronazo y que venga a contarnos ella. Estaría bueno. Pero bueno, va a tener que pegarse un viajecito. ¿Quién le garpa el viaje? Es eso. Ah, va a venir de placer. Algún día va a venir de ella. Claro, sí. Para conocer la tierra de sus estudios. Y, así que, bueno, para cerrar, yo tocaba música clásica, que ya me tenía podrido, o sea, el ambiente no me gustaba, y me enganché con ese tema del tango, empecé a desarrollarlo cada vez más, hasta que me pegué un viaje, vine acá para ver la onda, y me encantó, ya la segunda semana me quería quedar, volví a Italia, armé valija y todo, me ahorré un sueldo, y volví, con la idea de estudiar tango y tocar tango. Claro, buenísimo, porque encima el tango es también una música que sale justamente del menjunje de gente que se encuentra de repente en un puerto, ¿no? y que con las mezclas de todas esas culturas, esos sonidos, esos colores que traen de sus tierras, armaron esto, que es un poco igual también toda la cultura argentina. Es una mezcla de culturas. Y también tiene mucho de italiano, porque hay que acordarse que tiene mucho de la ópera italiana, esa forma casi, viste, un tango son 3 minutos para mí de una pequeña ópera, donde hay todo un cuento que se desarrolla en 3 minutos. Casi siempre trágico. Sí, ya basta. ¿Qué música no es trágica? Pregunta, ¿no? Porque siempre está ese mito, vamos a romper mitos. A ver, rompamos el mito del tango triste. Sí, a ver, el tango tiene varias temáticas. A ver, Cacho Castaña es tanguero y tiene de lo que vos quieras. Sí. De lo que vos quieras tiene. Sí. ¿Okay? No lo digo yo, la Academia Nacional del Tango lo considera un letrista de tango. A ver, la cumbia. La cumbia es un ritmo que se baila, la cumbia de Argentina, la que se hace acá, ¿no? Es un ritmo medianamente triste. La temática que cuenta no es alegre, salvo la cumbia romántica de los 90, ¿no? Y la verdad que la gente lo baila y pachanga y se ponen a bailar. En reggaetón te querés pegar un tiro en las bolas directamente porque cómo se mueve. Claro. Muévelo. Bueno, pero no cuenta mucha historia tampoco. Es triste, más bien triste porque la temática ya es triste. Después, en rock, y si te pones a escuchar de los Beatles hasta ahora, y los Beatles tienen temas alegres, tienen muy tristes, hay de todo. Entonces no podemos, hay que romper ya esa cosa de que el tango es triste. Sí, pero es las melodías son en el bandoneón, por ejemplo, es un instrumento que a mí me hace, incluso en ritmos un poco más movidos, a mí me hace, me genera como una cosa de meterte de melancolía, dentro. Digamos, sí. Y es un poco introspectivo el tango, claro. Te hace pensar, ¿no? Hay músicas que hacen eso, otras músicas que no. Claro, es que de eso hablaba justamente, de sonidos que como que te ponen en cierto estado o ambiente, ¿no? ¿Viste? Claro. Que te llevan ahí. Sí, pero debe tener que ver mucho con la construcción que se hizo alrededor también, porque ponele, yo voy a hacer un ejemplo muy poco musical, pero cuido a un nene de 4 años y le gusta mucho la música. Y él dice cuando sea grande quiere tocar el contrabajo. Okay. Pero dice que vos le vas poniendo música, diferente, rock, no sé qué, y las va como caracterizando. Y le puse un dedo en taco y me dice, no, hoy no pongas eso porque está muy triste. Poné una milonga. Bueno, pero debe tener que ver con la construcción que se ha hecho alrededor de eso. Sí, ya traemos ese ADN y por eso el tango estuvo a punto de extinguirse. A punto de extinguirse. Eso sería un garrón igual. Y bueno, es la realidad argentina, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ya resucitó varias veces el tango. A mí parece que está más vivo que nunca igual. ¿Vos por qué decís que casi se extingue? ¿Por qué? Porque no... Yo no lo digo. O sea,

Ahora vamos a tocar el tango este que hizo tan popular de Arienzo, La Puñalada. 3, 4. Bien, ahí sonaba el mondongo de Palermo acá en Otro Cimbronazo. Ahora nos vamos a escuchar una música para recomendarnos y que vengan los cuentos de la noche. Soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa. La guerra y la vanidad en la misma mesa. Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron pocas cosas que sé del amor y de la guerra. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Radio Nauta, FM 106.3. Seguimos aquí en otro cimbronazo después de haber disfrutado un hermoso momento de música con el Mondongo de Palermo, un cuarteto de tango y música criolla. Un cuarteto que hoy es trío. Que hoy es trío porque le falta el que canta, pero están sonando muy lindo. Así es. Les comento que nos han escrito a otro cimbronazo, la gente está haciendo la tarea, eso me gusta. Ramiro Florentín escribe, muy bueno el Mondongo, che, se suena todo. María Pía Borguero escribe, impresionantes, un lujo. Y cuenta también que con Carlos, Ana, con Adrián y Pía salimos a buscar promesas y los encontramos a ustedes dos. Disculpen la autorreferencia, pero encontrarlos es la promesa cumplida. María Pía, les tengo que contar que es mi madre. Sí, esos cuatro personas que están ahí nombradas son nuestros respectivos progenitores. Nos escucha la familia, muy nos bien. Nos escucha la familia y los cuatro que nombra en el comentario son nuestros papás que... han nacido en la provincia de Buenos Aires y se han ido al norte, Neuquén, a parirnos. Así es. Y aquí a mi celular, estoy como Ventura, me llega un mensaje de último momento. A ver, ¿qué puede ser? Tengo noticias recién salita del horno, calentitas todavía. Sí. No, acá Aileen dice, lo que me gusta de irme lejos es que le tomo más cariño a mi casa. Es de esas nostálgicas. A la miércoles. Pero bueno. Hay que seguir, el show tiene que continuar. Lo bonito de irse es regresar, dicen por ahí a veces. Es muy letra de tango eso, hablando. Claro, hablando del tango. Si usted no sabe de quién está hablando allí del otro lado, el que es el dueño de esa voz es el señor Darwin Caballero, que otra noche más nos está acompañando aquí. ¿Cómo le va? Hola, muy bien. Como que el año pasado casi no venía y ya en este estoy viniendo todo el tiempo. Y ahora se te hizo vicio, ¿viste? Hasta que se cansen de mí voy a venir. Eso pasa con otro cimbronazo, es adictivo lo que pasa. Vamos a empezar a ponerte chinches en la silla. Bueno, pero muy bienvenido. Hoy supongo. Muchas gracias. Aparte es un muchacho que ha migrado también, porque vos, Darwin, sos de Colombia. Sí, de Bogotá, Colombia. Ajá. ¿Y qué nos puedes contar de tu experiencia de inmigración? Bueno, yo vine acá básicamente porque la posibilidad de estudiar es más económica que hacerlo en Colombia. Vine a hacer un posgrado, una maestría, y hacerla allá es imposible. Bueno, es posible, pero para algunos hay que tener plata o hay que endeudarse muchísimo. Y hacía cuentas y con lo que pagaba un cuatrimestre allá, la pagaba acá toda. Y aparte estaba en otro país, conocía gente, hacía... Digamos que si se van las cuentas bien, ya me está saliendo un poco más cara porque llevo más del tiempo que tenía presupuestado, pero igual... Pero sucede. pasa y lo disfruto mucho. Mira que lo llevo muy bien. Me encanta estar por acá. Suceden cosas interesantes como venir a otro cimbronazo. Cosas interesantes como toma, esa, man. Mira, te digo que. Mira, cómo se piropea hasta un programa de radio, por Dios. Esto ya se frivoliza, ¿eh? Cualquier cosa. Bueno, vamos a lo nuestro entonces. ¿Qué nos has traído hoy? Bueno, hoy les traje un par de cosas. Primero, antes del cuento, antes de que se me olvide, les traje una invitación. Sí, estuvimos hablando un poquito de... Pero seguramente vos lo invitás mucho mejor que nosotros. O si tú los quieres invitar... Los invitamos. Vos ahora explica un poco de qué se va a tratar esta noche mágica. Bueno, el viernes que viene, en el viejo almacén del obrero, en la ciudad de La Plata, en la esquina de 3 y 71, una sala muy linda que hay, que maneja una gente muy linda y muy querida, que son los chicos de Séptido Acrobacia Aérea, que están en la vieja estación. Voy a presentar un espectáculo que se llama Serendipia, cuentos fantásticos de la vida real. Y hay un bonus track que es mi cuento favorito. Así que entre los cuentos que hay están los cuentos que más le gustan a la gente y los que más me gustan a mí. Esta función es especial y es diferente a todas las demás, porque en esta vamos a filmar un DVD con público en vivo, así súper pro, muy, muy bonito para comercializar después. Así que invitadísimos todos el viernes a las 9 de la noche, 21 horas, en el viejo almacén del obrero. La salida, la entrada es libre, la salida es a la gorra para que pueda ir el que quiera. Así que bienvenidos todos. Zarpado, ya sabe a dónde ir el viernes. Vengan los cuentos. Ojalá se llene de gente. Y después seguramente nos iremos de fiesta para celebrar, porque llevamos planeando esto desde el año pasado y ha sido medio sufrido. Porque se suponía que la función era el viernes pasado y por cuestiones futbolísticas la tuvimos que cambiar, porque era a la misma hora que jugaba Argentina contra Colombia, o sea que no iba a ir mucha gente. Estaban todos interesados. Estaban todos interesados. Así que bueno, lo movimos para este viernes y me dio más tiempo también para poder venir a invitarlos a ustedes, por ejemplo. Impecable. Buenísimo. Bueno, invitados. Así que acuérdense que es el 3 de julio, el viernes, a las 9 de la noche en el Teatro Viejo Almacén del Obrero. Cito en 3 y 71. Así que es una sala muy bonita y... Además van a salir en un DVD hermoso. Si usted está hambriento de fama, pégase una vuelta. Puede sacarse a pasear ese actor que, si van a ir, que pues, todos tenemos. Como que se peinen, se bañen para que salgan lindos por las dudas. Sí, está bueno tenerlo en cuenta, porque... No es moco de pavo, ¿viste? No es moco de pavo todo, saliendo en DVD. Caes todo cachiva, caes de trampa, peligro. Ojota, porque está bueno avisar que se va a grabar un DVD. Bueno, entonces, cuento. ¿Qué tenemos hoy? Un adelanto así mínimo. Cuento, bueno. Para tentar, ¿viste? Para tentar, es una historia de amor frustrado que sucedió cuando llegué a Argentina. Tenebroso el asunto. Vamos entonces a escuchar este cuento. A manos del señor Darwin Caballero. Cuando yo llegué a Argentina, he de confesarles, creo que ya les conté en algún programa anterior, que me enamoré profundamente. Y fue un amor, es un amor, irrefrenable, incontenible, incluso me trastorna un poco la mente. Yo me enamoré profundamente de los choripanes. Los choripanes son así fundamental en mi existencia. Cuando no estoy acá, cuando estoy en Colombia, extraño mucho los choripanes. Cuando voy por la calle veo un choripán, así como que necesito un choripán a la semana más o menos, y si no me da algo. Pero también cuando llegué, pues uno no le da besos a un choripán. Un choripán no te abraza por la noche, un choripán no te puede acariciar. Y pues cuando tú llegas de un país lejano a una ciudad que no conoces, a un país que no conoces, te sientes solo, sin plata, porque cuando uno llega trae plata, pero hay que cuidarla hasta que se consiga un trabajo y se pueda conseguir plata de acá y cosas así. Yo llegué y vivía en un cuarto muy pequeñito en Buenos Aires, en Capital, y yo sentía esa necesidad de compañía, de amigos, o de una mujer, la verdad, para ser sinceros. Y yo siempre he sido muy tímido, así no parezca. Así que eso de ir por la calle y sentarme en un parque y ponerme a hablar con una chica que tenga un libro, no lo podía hacer. Del tren, del colectivo, no, aunque es una fantasía emocional que tengo, enamorarme en un tren me encantaría, así suene muy a cliché de película francesa, es algo que me encantaría, en serio, conocer el amor de mi vida en un tren, no ha sucedido. Si me ven en un tren, sonríanme ahí, al menos para sentir una emoción. Y aparte, como les digo, estaba sin plata, entonces eso de ir a un bar y conocer chicas tampoco me daba mucho, entonces pasaban fines de semana, jueves, viernes, sábados, y yo estaba en mi cuarto solo con el computador. Entonces hice lo que haría cualquier persona en esa situación. Y busqué una sala de chat. Y empecé a chatear y empecé a buscar gente que estuviera cerca. Y apareció una mujer en la sala de chat. O lo que parecía ser una mujer. Y empezamos a hablar. Y había como química, eso que se pregunta a uno qué le gusta, qué no le gusta, qué le gusta leer, como esas preguntas de café o té, Borges o Cortázar, playa o montaña, cosas así, y como que todo iba en un buen camino y comenzamos a hablar y después ya dijimos, bueno, vamos a hacer esto un poco, vamos a ir más allá y vamos a hablar por WhatsApp, ¿no? Que era el segundo eslabón. Y empezamos a hablar por WhatsApp y ahí comprobé que era una mujer por la foto, por los audios que me mandaba. Y bueno, como que ya venía el momento en que nos teníamos que ver, pero yo no tenía plata para invitarla ni a cenar, ni a un bar, ni a nada. Entonces yo dije, bueno, un plan lindo, Puerto Madero por la noche se ve hermoso. Entonces yo dije, me la voy a llevar a caminar por la costanera en Puerto Madero. Y nos pusimos cita en el Puente de la Mujer. Yo llegué y me vestí con lo más bonito, medio elegante, medio agradable para una primera cita, que era un pantalón negro, unas zapatillas negras, una camisa negra, una chaqueta negra y un sombrero negro. No sé por qué, pero eso fue lo más bonito que se me ocurrió. Y así me fui al Puente de la Mujer a encontrarme con esta chica que había conocido por internet. Cuando llegó, ella me miró raro, sonrió como quien tiene que sonreír porque sí, y se fue. Y después me enteré por qué. Porque ella era de esas mujeres que todavía está esperando un príncipe azul. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme. Entre Ceuta y Gibraltar, los sueños desaparecen al llegar a la frontera. Lo eterna que puede ser una distancia pequeña. Las flores que vi en Tijuana me hicieron recordar que flotan cables negros frente al puerto de Tarifa. Que poca es la diferencia entre esperanza y tristeza. Lo largo que es el camino entre tu casa y la mía. Si algún día vuelvo a Tijuana, me gustaría encontrar una rola que recuerde que allí hubo una frontera y que flotan claveles negros frente al puerto de Tarifa, que se calmó la corriente entre Ceuta y Gibraltar. Si algún día vuelvo a Tijuana, me gustaría encontrar una rola que recuerde que allí hubo una frontera y que flotan claveles negros frente al puerto de Tarifa. Se calmó la corriente entre Ceuta y Gibraltar. Las veces que vi en Tijuana me hicieron recordar lo

Sí, exactamente. Darwin ya se fue, así que le dejamos un abrazo grande. En este momento lo veo, pero él no puede saludar por ustedes. Les deja un abrazo también a ustedes. Sí, y les recordamos nuevamente que el viernes 3 de julio a las 21 horas en el Teatro Viejo Almacén del Obrero, 13 y 71, va a estar Darwin no solo dando una función de cuentos fantásticos de la vida real, sino también va a estar filmando un DVD en vivo. Así que váyanse bañados y peinados. Exacto, un eventazo. Pero bueno, ahora estamos de vuelta con el Mondongo de Palermo. Los chicos ya tienen acá sus instrumentos. Y vamos a ir con un poco más de música antes de seguir hablando un rato más. Responde, se llama Donde Más Duele. Ahí está. Disculpe. Disculpe, compañera, por favor. Estaba el Mondongo de Palermo tocando canción de propia autoría, entonces lo que más duele. Y bueno, y ahora vamos a proseguir con la charla que teníamos. Mientras tanto nos vamos acomodando de a poquito. Tienen que dejar los instrumentos, los muchachos. Y el contrabaje es grande. Encima... El corazón es chico. Bien. La billetera aún más. La billetera es pobre. Bueno, ¿cómo se viene el futuro para su banda, chicos? ¿Tienen fechas próximas? Muy pobres. Con trabajo mata galán. Bueno, tenemos la semana que viene, tocamos en Don Juan, en La Milonga, que es de la Tarola. Hay, bueno, baile y todo esto. ¿Este jueves? No, perdón. Este jueves acá en el Olga, en La Milonga del Olga. Ajá. Y después el miércoles de la semana que viene estamos en el espacio de Don Juan, donde vamos a tocar con la orquesta típica La Sacada, y antes va a tocar el Mondongo de Palermo, en formato cuarteto, con todos juntos. Acuérdense que el 9 es feriado, así que nada. Así que no hay excusa para no ir, básicamente. Ajá. Exacto, y es gratis. Es entrada gratis, salida a la gorra, como acá. Entrás gratis, salís si podés. Esa onda, ¿no? Si te portaste bien, salís. Bueno, y... hablamos antes de que tenían un disco. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo se llevan ustedes con la grabación? ¿Es toda pulmón? ¿Mitad con sello discográfico? No, nosotros todo lo que es tango y la música en general hoy es todo autogestiva. Todo trabajado por nosotros, desde el diseño, los temas, los arreglos. Solamente hicimos un pequeño homenaje a un tema de Máximo Barbieri, que es de Vuelta y Media, que lo hacemos a la manera que lo toca Federico Grela. Después son todos arreglos nuestros, hay una composición nuestra, hay un tema de Alorza, hay un tema del Tape Rubín, otro, una huella que es de ¿quién es, Simón? Tata Cedrón. Ah, del Tata. Bueno, lo que queremos decir es que hay composiciones nuevas, no solo tango, digamos, tradicionales, sino también composiciones de autores nuevos. Y esto hace que, digamos, la búsqueda sea, no digo distinta, sino más bien moderna, como la que poco la realidad de hoy, del tango actual. Así que nada, lo pueden conseguir en todas las casas discográficas de... De Berizzo. No, ojo que Berizzo por ahí conseguís. Pero lo pueden conseguir donde toquemos, así que están todos invitados el jueves acá en el Olga y los miércoles en La Milonga en el Espacio Don Juan. Uh-huh. Y bueno, este es un homenaje que le hacemos acá a los chicos de la radio. Se lo doy bueno, muchas gracias. Están haciendo entrega en ese momento. Cual si fuera una placa. Ahí va. Quiero escuchar el papel envuelto. Acá está envuelto, sonando en el micrófono. Muy bonito el CD. Muchas gracias, va a quedar acá en la radio. Así se transmite también, ni hablar. Buenísimo. Y de futuro musical, ¿están componiendo nuevas cosas? ¿Están armando algún disquito nuevo? Sí. Más que disco, estamos tenemos un espectáculo armado ya, que también viene con tangos de Gardel, a nuestra manera de hacerlo. A los tangos le ponemos también cajón, viste, peruano. Así que... Y después, bueno, estamos armando composiciones del grupo, arreglos nuevos, viste, letras nuevas. Nosotros estamos trabajando con él. Con un poeta que es de Berizzo, que se llama Mariano Dubín. Estás dormido, Simón. Sí. Mariano Dubín. Y bueno, Mariano le puso. Yo le puse música a unos poemas que tiene él. Y digamos, es una manera de generar nuevos lazos acá, ¿no? De este lado de la ciudad. ¿Y cómo lo conocen al poeta este de Berizzo? ¿Qué hace él? Porque lo deportamos. Vino, le invitábamos siempre a una milonga, que era la Milonga Sacada, la que organiza la orquesta típica los miércoles. Antes era los viernes. Y bueno, surgió la idea de cada vez que toca la orquesta invitar a algún poeta o alguien que quiera hacer algo. Que recitara, digamos. Claro. Exacto. Entonces vino Mariano, se recopó, vino un montón de veces a recitar poemas de él, poemas de otra gente. Así que... Y nos quedábamos tomando vino hasta tarde. Tenemos que hacer temas nuevos. Tenemos que componer. Con el vino pintó el amor, digamos. El vino es hermano, ¿viste? Sí, nos hermanamos. Con la cerveza Palermo armó el grupo, con el vino armó el tema. La banda etílica se ponía. Exacto. Con el whisky los whisky. La orquesta etílica. Exacto. No, no, tampoco tanto. No, somos bastante responsables. Claro. Sí, me imagino por las caras, ¿viste? Che, ¿y han hecho alguna gira? ¿Tienen alguna gira en mente? ¿O acá de Capital a La Plata y de La Plata a Capital? Hay una calecita en Plaza de la Sábana. Y siempre ahí se dan una vuelta cada tanto. Como los domingos. No, Simón, vos que sos más. No, es que, bueno, tenemos en programa de viajar, pero como se puede imaginar, cuando es todo a pulmón, también la organización de un viaje es a pulmón. Así que, bueno, estamos organizando para el año que viene. Acá Alessio es el responsable de la gira italiana. Y nada, cada uno nos repartimos tareas. En realidad somos una pequeña cooperativa, 4 trabajadores que no paran de trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. De hecho, si alguien nos quiere ayudar, una contribución. No. Si alguien, no, vino. Es verdad, parece una estupidez, pero hoy en día con internet y todo esto, hablo como si tuviese 82 años, ¿no? Pero con internet todo se maneja por contactos y tenemos acceso a todo, con los contactos virtuales, pedir allá, tocar en otro lado, mandar un tema por internet. Sí, de hecho así nos conocimos con ustedes. Ah, exactamente. Por internet, mensajito, ¿quién venía al programa? Pero la verdad es que después todo se maneja también por gente conocida. A alguien le sale de poder viajar, qué sé yo, a Brasil, a Colombia, Ecuador, porque por ahí tiene algún conocido. Así que si a alguien le gustó y tiene algún conocido o nos están escuchando, bueno, o quieren invitarnos a la casa de la abuela a comer, nosotros vamos a tocar gratis. Bueno, no, igual es importantísimo que nos digan cómo se pueden comunicar con ustedes, si tienen alguna propuesta concreta, tienen una página, algún Tenemos Facebook. Todo lo que es virtual. Y tenemos todo. Lo que es real. Tenemos todo. Facebook, Twitter, página web, WordPress. ¿Qué tenemos más? Número de teléfono acá en la casa de Lautaro. Y ahora se compró el teléfono nuevo. Se compró el teléfono WhatsApp. Con WhatsApp. Así que si quieren comunicar por WhatsApp con el Mondongo de Palermo, no duden. Y nos pueden encontrar así en el Facebook, el Mondongo de Palermo. Y ahí estamos. Ahí estamos nosotros, los auténticos. Hay otros que... Buenísimo. ¿Tienen problemas de propiedad intelectual? Sí, es berreta la propiedad. Es medio berreta la propiedad. Somos por el copyleft. Claro, claro. Exacto, eso. Contra el copyright y propiedad intelectual. Sí, estamos todos en la misma. Che, y para cuando se sientan a componer, ¿componés vos nada más que hasta ahora sos el que más ha dicho que compone o se sientan ahí a hacer No, la verdad que hay varias maneras de trabajar que tiene el grupo. En un principio trabajamos con Simón. Después empezamos a trabajar los tres con el tema de arreglos. Y después para avanzar un poco más rápido, a veces uno se encarga de escribir un arreglo, ¿no? Y después lo moldeamos entre todos, pero digamos, trabajar entre cuatro un tema lleva un proceso mucho más rápido. Mucho más lento, perdón, que más rápido. En cambio, si uno se sienta y está 2 semanas escribiendo un arreglo, es como que se agiliza un poco, pero también pierde esa cosa de participar, de lo que al otro le puede llegar a gustar en tal parte, tocar y eso, ¿no? Bueno, pero lo que ya logramos más o menos después de tanto tiempo de trabajo y de peleas es tener un sonido. Buen médico. Claro, más o menos, aunque alguien haga un arreglo, después lo amoldamos y más o menos ya suena Mondongo de Palermo, ¿no? Claro. Llegamos a esto. Es eso, llegamos a tener una sonoridad propia. ¿Y ustedes ensayan todas las semanas? ¿Cómo hacen? ¿Sigue viviendo uno en el Mondongo y otro en Palermo? ¿Y cómo hacen con esa coordinación? Yo, para que la gente se imagine un poco, además de que escucharlo sonar, cómo funciona su banda. Y sí, mirá, este último tiempo que estuvimos armando todos los conciertos y tocando, todas estas cosas, estuvimos yendo a Capital, a lo de Jerónimo, que es el cantante Jerónimo Izarralde. Y después cambiamos a la casa de Alessio porque nos quedaba más cerca a Simón y a mí. Antes ensayábamos en mi casa porque, bueno, Simón y yo vivíamos muy cerca, a 2 cuadras, y después se hizo careta y se fue para el centro, como todo. Vivo acá a 2 cuadras, se fue para el centro, dice. Bueno, pasa que abandonar el Mondongo es un tema complicado. Es alta traición. Claro. Es un poco tradición, pero bueno. Hay sentido de pertenencia, ¿viste? Identidad ya consolidada. No, no es fácil. Dígale al dueño de mi casa. También, no, hay, también hay eso, hay alquileres caros ahora últimamente porque. Ese. Pero así es como trabajamos. Digamos, estuvimos yendo a Buenos Aires y bueno, vamos, vemos qué problemas hay, ¿no? Con el repertorio. Vemos que hay que mejorar, que no hay que mejorar, que faltó en un show, que no faltó, qué es lo que se puede mejorar, ¿no? Qué es lo que a las personas les gusta. Por ejemplo, la otra vez nos han dicho de que por qué no tocamos Garúa, que lo canta Jerónimo con la orquesta del Chango. Y bueno, a raíz de eso, de la inquietud del público, dijimos, bueno, vamos a incorporar al mondongo. Si el público lo pide, hay que dárselo, ¿no? Es así. Está bueno tener un diálogo así fluido con el público. Sí. ¿Se considera que tiene un público fijo o va variando? Mira, desde el primer no se concierto, consideran. La familia de Lautaro no falló nunca. No. Genial, viene la verdad ahí. Que los pero agradezco un montón. Uh-huh. Es la verdad, siempre uh-huh estuvieron presentes. Exacto, y si no, se pudre todo. Claro, como funciona un poco el cimbronazo, te digo, que la familia está ahí. Bueno, pero ahora nada, la idea, imagínense, para un grupo es difícil tener un público. Y más para alguien que, como está clasificado como tango, sobre todo a nuestros amigos, a los jóvenes, como que le cuesta acercarse. Es de viejo el tango. Es de viejo, por ahí te vienen a ver una vez, y si te vienen a ver una vez, por ahí se enganchan, pero igual, cuesta. Pero bueno. Sí, bueno, el último concierto que presentamos, vino un montón de gente. Se llenó mal, ¿viste? ¿Y cuando tocan las milongas, se arma bailongo también? ¿O es más sí, de sí, no, la milonga, escuchando? No, la milonga. Hay las dos cosas. Se arma, la gente que quiere bailar, baila, la gente que quiere escuchar, escucha, ¿no? Sí. No, sí, pero decía si se prendía sí, también la gente sí, a bailar sí, ahí. Sí, sí, eso sí. Pero bueno, es un lugar que la gente va a bailar, no va a escuchar. No, claro. ¿Y ustedes bailan también tango o son más de estar del otro lado de la cortina? Yo camino. Que no es poco, ¿eh? Ah, sí, pasear, yo también puedo pasear. Puedo llevar a una chica a pasear afuera, a comer un helado. No, Simone me sorprendió, por el Simone. No, el Lautaro es el bailarín. No. Ah, el bailarín de la sí, banda. Sí, lo ves, sabe todos los jeitos de la milonga. Ahí mira a la chica, se acerca, vamos a bailar. No, muy bien. Todos los códigos. Todos los códigos los tiene clarísimo. Es lo importante al final, sí, ¿no? Sí. Bueno, los pero está códigos, bueno, es todo un lenguaje. Estructura, no. Bueno, chicos, ¿quieren recordarnos las próximas fechas donde van a estar tocando? Y si quieren nos vamos despidiendo con un otro temita. Y la verdad que realmente estamos muy agradecidos de que hayan venido. Veníamos charlando hace rato ya de sí, que cuándo venían, que esto, que el otro. Uh-huh. Por suerte se pudo concretar. Sí, la verdad que sí. Simón, ¿cuándo tocamos? Bueno, próximas dos fechas. El jueves en el Centro Cultural Olga Vázquez en La Milonga a las 22:30, 23 horas. Uh-huh. Es a La Gorda. Y el miércoles 8, antes de la milonga patria, la vamos a llamar, antes del 9 de julio, en el Espacio Cultural Don Juan 56970, también es a La Gorda, y toca el mondongo de Palermo, y después la orquesta típica La Sacada. Así que, vénganse todos, traigan amigos, si quieren bailar, si no quieren bailar, que escuchen. Y si no, que agarren la botella de vino. Exacto, y la van a pasar bien, y, uh-huh, y ustedes también están invitados, uh-huh, así que... Yo por ahí el venga, jueves vengo para acá, para Lola. La gente no conoce su cara, pero nosotros sí, ¿eh? Por ahí nos cruzamos, por ahí carajo, nos cruzamos. Nos descubrieron. Bueno, y muchas gracias por invitarnos a la radio. Teníamos esa deuda. Hacía mucho que no veníamos acá a la radio, la de Lola. Siempre nos han invitado muchas veces, vinimos muchas veces al programa de La Logia. Estaba el Cingarelli, Iván. Sí, creo, sigue, de hecho. Sí, sigue estando. Sí. Bueno, vamos a escuchar una canción, así los chicos se acomodan de nuevo y siguen tocando, porque ahí con el temito del contrabajo, viste, es complicado. Pero bueno, ahora en un segundo suena de nuevo el mondongo de Palermo, la milonga de Palermo, ya tira. El mondongo de Palermo y nos despedimos con los chicos acá sonando en vivo. canet, l'été comme l'hiver. Et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici quand nous sommes tous en train de péter les plombs. Oh. Ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Oh, y'a plus une goutte d'eau pour remplir notre seau, ni même une goutte de pluie tout au fond du puits. En revant très vite sur le chemin de l'école, son envol, na na na na. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Oh, oh la yo, oh. Oh, ouvrez la porte, ici on étouffe. Sable doré, mille animaux en cage, et battu nos forêts. Qu'est-ce qui nous reste quand on enlève les vides? On se prépare au voyage et on se jette dans le vide. Na na na na. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Radio Nauta 106.3. ahí estábamos escuchando De Vuelta y Media, ya despidiendo a los chicos del Mondongo de Palermo. La verdad, muy agradecidos, sonó espectacular. La gente que nos está escuchando estaba muy agradecida. Sí, estuvo increíble. Y además me gusta que haya sonado el tango un poco acá en el programa, que es algo que nos estaba faltando un poco, ¿no? Sí, estábamos llenos de tango. Estábamos medio cortos de tango, la verdad. La sí, música es tan variada también, que cuesta poner de todo. Es verdad. Pero bueno, se habrán dado cuenta, si no se ha dado cuenta, estuvo prestando poca atención, pero hemos tenido poco tiempo para desarrollar la temática del programa, lamentablemente. Pero lo hemos pasado muy bien. Eso, lo hemos pasado muy bien. Lo hemos reemplazado muy bien también. Porque hay programas donde no viene nadie a tocar y se cansan de escucharnos también. Y sí, yo estoy totalmente convencido de que sí. La gente ve soñar pesadillas con nuestras voces, así que lo sorprenden desde rincones oscuros y qué sé yo. Sí, un poco con lo que me quedo pensando en la migración es estos hermosos despelotes que son, me refiero más a las consecuencias de que la gente se haya movido tanto, se haya encontrado de tan distintas culturas y distintos lugares, que salud por eso, la verdad. Sí, bueno, no, nos han quedado también cosas para charlar de las partes bravas, digamos, de la migración, digamos, todas las cosas de las fronteras, las muertes a causa de las migraciones ilegales, tantas cosas, el racismo, la discriminación que después surge en las comunidades que reciben inmigrantes de otros lugares. Pero bueno, nosotros se los tiramos como temas para que ustedes lo piensen ahí. Para que lo anden pensando también, que puedan pensar de sus propias migraciones, porque no necesariamente hay que irse a otro país para andar migrando tanto, sino que se pueden hacer pequeñas migraciones. Por suerte a veces pueden ser elegidas, otras veces son más forzadas, más que te rajan de algún lugar, que tenés que escaparte de otro. Pero está bueno eso que se genera. Yo me quedo por lo menos con las consecuencias que genera la mezcla de gente. Sí, vamos a seguir arriba con el cambalache, el cruce de culturas que también genera culturas nuevas. Nos generó a nosotros, digamos, también, porque nosotros somos una amalgama de mil cosas que han venido de distintos lugares. Sí, y un detalle que ahora me estoy acordando sobre el final, que también en nuestro país, a partir de en el 2003, se ha armado una ley que declara a la migración como un derecho humano, ¿no? No es ninguna novedad, la verdad, los humanos migran desde que somos humanos, eso veníamos hablando desde el principio del programa, pero no es poca cosa que haya una ley donde uno pueda reclamar que somos todos iguales para trasladarnos y vivir en este país, y que no por ser de otro país tengamos restringida la salud, la educación, alguna asistencia social y esas cuestiones. Así que también para que quien quiera profundizar un poco pueda averiguar sobre la ley que hay en nuestro país sobre la migración. Sí, que bienvenida sea y que ojalá fuera universalizable. Sí, y ojalá también, ojo, más vale que las leyes siempre son contextos, contenedores, legitimación más formal. De algo que ya sucede. De algo que ya sucede, pero bueno, es importante que exista también porque es de donde uno puede reclamar y luchar por los derechos. Así es, pero bueno, ya se nos están haciendo las 12, el tiempo se nos acabó. Les agradecemos acá a los chicos, gracias. Lautaro, Simone, Alessio y al faltante, que bueno, estamos seguros, convencidos totalmente de que nos está escuchando donde quiera que esté. Un saludito a la Camilita Pincha. Muchas gracias, Juan Perilla, que nos acompaña cada cimbronazo. Y que ha sido el ingeniero de llevar esto a sus oídos. Y yo voy a agradecerle a mis abuelos por haber migrado y haber existido. Ahí está. Ay, me hizo acordar a la canción esa de Capanga, ¿te acordás? De bisabuelo, ¿viniste al pedo? No, bueno, mi abuelo no ha venido al pedo, si no yo no existía. Así que la verdad, gracias al Juanpe. Bueno, buenísimo. Nos despedimos entonces con otra canción de los chicos, si les parece bien. Si no, sí. Si les parece mal, los obligaremos. Me parece bárbaro. Por la fuerza. Nosotros nos vemos, bueno, no nos veremos, pero nos escuchamos allá el lunes que viene. esta vez con el equipo completo, con la que falta. Felicidad nada más es lo que me resta. Felicidad y que tengan muy buena semana, porque acuérdense que hoy es lunes, costó empezarlo, como siempre, como cada lunes, pero que tengan muy buena semana. Así es. ¿Están listos nuestros musiqueros? Se están poniendo de acuerdo, porque la verdad que fue un entrevere. Ya habían guardado el bandoneón en el bolso, pero fácilmente. Pero el látigo hace que cualquier bandoneón salga de cualquier estuche, ¿viste? Ahí va. Buenas noches. Vamos a tocar un tango de Cobian. Suzeta. Se escribe y se dice Yuyeta. Otro.